Ramírez, se toma del locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la C. Quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¿qué pasa, gente? Pues saludos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, sábado 23 de febrero, 23F. Fecha señalada. Bueno, pues aquí estamos, con bastante frío. 3 graditos en la calle, medio nevando. Así que vamos a calentar un poquito el ambiente a base de buen rock and roll, rock a todo trapo. Y bueno, para hoy tendremos esa entrevista que quedó pendiente con Tachycardic Sinners, así que dentro de un ratillo, sobre las 4:30, tendremos al teléfono a Mark, guitarrista de Tachycardic Sinners. Y bueno, así como novedad, escucharemos unos cuantos temas del nuevo trabajo del grupo madrileño 13 Bats, La Conquista, La Venganza del Sol, creo que se titula el nuevo trabajo, que será el tercer disco de esta banda madrileña 13 Bats. Así que nada, vamos al lío, vamos a empezar el programa de hoy y lo vamos a hacer escuchando a una banda de Burgos que llegó a grabar un estupendo disco. Ellos son Tacón Cubano y sus Punk Rockers. En el 2003 sacaban este disco con 11 temas, que además grabaron aquí en Bilbo en los estudios Chocablock con Mikel Beefs a los mandos. Y bueno, pues una banda también que bueno, eran cañeros y de lo que nos gusta, ya sabéis. Así que vamos a escuchar dos o tres temillas de ese disco que creo que se titulaba Vida y Milagros, de Tacón Cubano y sus Punk Rockers. Cocaína. Motherfuckers leave something that's on me. Motherfuckers, leave another one for me. Kiss my both hole. Cocaine. Cocaine. Cocaine. Where's the cocaine? For me, motherfuckers, leave another one for me. Kiss my boot hole. Cocaine, cocaine, cocaine. I want your cocaine. Psycho. Killer. Psycho! Killer! I want your hand! I want your heart! I want your rest of blood! Psycho! Killer! Psycho! Killer! The night is dark! I'm better! Psycho Killer, Tacón Cubano y sus Punk Rockers, eran de Burgos esta banda. Y bueno, vamos a escuchar un tercer tema, vamos a ir con, bueno, con la siguiente canción, que se titula Suicidal. I want to people Bueno, pues ahí queda eso, el sonido de Tacón Cubano y sus punk rockers. El recuerdo para este disco que sacaron esta banda de Burgos allá por el 2003. Y bueno, vamos adelante, rock a todo trapo. Vamos ahora con Tiparrackers, los que nos estáis escuchando en directo en esta tarde de sábado 23 de febrero. Pues nada, comentaros que les tenemos esta tarde, bueno, esta noche en directo en el bar Cassette en Algorta. Ahí estarán en ese garito descargando los Tiparrackers a partir de las 8:30. Y bueno, pues eso, que nos calentarán, ya que hace tanto frío en la calle. Seguro que va a haber un ambiente caldeado en el Cassette, en esta taberna de Algorta, que está en la calle Amesti. Y ahí estarán los Tipa descargando pues temas de sus dos trabajos, versiones como siempre. Y bueno, pues siempre mucha energía por parte de los Tiparrackers. Vamos a escuchar algo de su último trabajo. Luego estamos de ese segundo trabajo de la banda de Baracaldo Bilbao, Bilbao Baracaldo, Holocausto Vietnamita, Tiparrackers. Vietnamita, huele a sangre y dinamita. Holocausto, vietnamita, prueba yanqui, bayoneta. Ahí están los veteranos, nudo grupo de colgados. Los soldados troglodita, lloran, matan, descuartizan. Los soldados marioneta, andan muertos en la selva. Ahí están los veteranos, nudo grupo. Vamos a escuchar una más, vamos con Cazador, de este segundo trabajo de los Tiparrackers. Cazador. Leyendo. Acabo de llegar y no lo voy a dudar. Si viajo que se mueve bien, lo quiero aquí a mis pies. Rackers, esta noche les tenemos en directo en Cassette Taberna en Algorta, ahí les tendréis a partir de las 8:30. Vamos a escuchar a Bulldozers, a esta banda de A Coruña, con unos temillas que están por ahí grabados y que creo que han ido a parar a un 7 pulgadas, compartido con otra banda paisana de ellos, también de A Coruña. Creo que son Abrosas o algo así, creo que se llama. En cualquier caso, vamos a escuchar un par de temas de Bulldozers, esta cañera banda de A Coruña. Mala Vida se titula esto, aquí les tenéis. Más de Bulldozers. Polvo de una noche. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se nos ha ido esto de esta manera? No lo sabemos. Pero bueno, eran Bulldozers, luego recuperaremos el tema, y bueno, vamos a escuchar ahora otra cosa. Vamos a ir con una banda, una vieja banda guipuzcoana de Hernani, se llamaban Santos Inocentes, sacaron un disquito con Basati, en el sello Basati Discac, pues hace, bueno, pues en el año 92. Era una especie de mini LP con unas 8 canciones, con 7 temitas traía ese mini, y Santos Inocentes, pues una banda de punk de la época. Vamos con esto que se titula Tabernero, y aquí les tenéis. Bueno, esto que está sonando son la URSS, así que estos son Santos Inocentes, ahora sí. Vivas con tu maldito veneno, buen amigo. Carnero. Ahí estaban Santos Inocentes, igual luego recuperamos algún temilla más de ese disco del año 92. Y bueno, es el turno de Tachycardic Sinners, Devil Walker, su segundo trabajo que ya venimos escuchando desde, pues eso, desde hace ya tiempo, ya lleva par de meses, tres meses en la calle, por ahí anda. Este segundo trabajo de la banda Barcelona, y enseguida estaremos charlando vía teléfono con Mark Sinners, guitarrista de los Tachycardic. Kung Fu Sinner, el tema que abre el Devil Walker. Aquí están sonando Tachycardic Sinners. Vamos a ver si hoy tenemos más suerte y podemos escuchar, en este caso, a Mark. Arracha el León. Hola. Mark, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya teníamos ganas, que después de lo que pasó la otra vez con el compañero Marcos, Por fin podemos charlar un ratillo aquí en Roca Todo Trapo, Irola Irratia. Y bueno, lo primero. A ver si tenemos suerte hoy. Sí, yo creo que sí, que esto suena bien. Sí, ¿eh? Bueno, sí, sí. Perfecto, yo a ti te escucho perfecto. Pues nada, un poquito que venimos presentando este segundo trabajo de Tachycardic Sinners, el Devil Walker. Enhorabuena, desde luego, por el disco. Que bueno, la verdad es que lo habéis bordado. Y... Muchas gracias, ha costado, pero bueno, mira, al final trabajo duro durante un año y cinco, un gran trabajo en el estudio con el productor y el técnico y tal, y mira, al final, o sea, estamos muy contentos con el resultado. Bueno, yo creo que por aquí ya hay gente que os empieza a conocer un poquito, ¿no? Pues porque, bueno, ya lleváis, ¿cuánto tiempo lleváis? Cuéntanos desde un poco los... el 2008, desde febrero del 2008. Pues no lleváis. 2008. Ajá, yo pensaba que llevabais algo más, sí. Porque en 2009 ya sacasteis el primer trabajo. En el 2009 sacamos el primero. Uh-huh. Y bueno, sois los cuatro, lleváis... ¿Es la misma formación desde el inicio? Desde el inicio, sí, sí. Primero empezamos Marcos y yo, que nos conocimos en el instituto, hacemos... Mira, nos encontramos en la estación de autobús y, hostia, ¿qué haces tú, tal? Si todos empezamos a tocar, hacemos unos temas, y mira, sí, surgió. Y luego Tim lo conozco de toda la vida y Cherokee se unió también, lo conocimos y al final, mira, los cuatro y siempre hemos sido los cuatro, sí. Ajá. ¿Veníais de otras historias, de otros grupos o es lo sí, primero? Sí, habíamos tenido, Cherokee estaba con Electric Overdose, que hacían rollo rock setentero, Johnny Sanders y tal. Tim tenía una banda que se llama Red Dragon y yo había estado con un par de bandas que llamamos Destroys y... Line. Ajá, o sea que... Marquillos había estado con alguna banda punk, ya no me acuerdo los nombres, pero sí, sí, todos veníamos de otros grupos. Mm-hmm. Bueno, pues la verdad es que empezasteis en el 2008 y en el 2009 ya sacasteis el primer trabajo, o sea que no hubo ninguna maqueta ni ninguna demo previa o... No, que va, hicimos ya el... Sí, la primera, sí, sí. Fueron ya los primeros temas que hicimos, ya estaban todos dentro del Great Seed, sí. Ajá. Bueno, pues... Bueno, nosotros nos lo tomamos como como una maqueta previa. O sea, el Great Seed es como para nosotros como una maqueta. Pero bueno, mira, final de puta madre. Bueno, como presentación está muy bien también, ese disco, desde luego. Sí, no, estamos muy contentos. Aparte que no teníamos ni idea de grabar. O sea, fue todo como un poco así surrealista toda la grabación. Y al final consideramos que está muy bien, tal como lo hicimos, que eran medios precarios. Nos ha ido mucho Adri Nitro de los Fujiyama Kids, que nos lo mezcló y grabó. Mm. Pero sí, sí, fue una grabación así muy muy caótica. Todo lo contrario del Bill Walker, que salió todo redondo. Mm. O sea, que muy bien. Bueno, la onda del grupo yo creo que está bastante clara. Y cuando os juntasteis ya más o menos, ¿sabíais lo que queríais hacer y el sonido que iba a tener la banda? Sí, no. O sea, iba saliendo todo, porque a ver... Todos nos gusta, más o menos nos gusta el estilo este rock escandinavo, como lo queráis decir. Pero todos también tenemos rollo estilos blueseros, rockabilly... Mark, sí, dime. De vez en cuando parece que se te pierde un poco la voz. A ver, la voz, me voy bueno. Para la ventana. ¿Ahora? Sí, ahora se te oye bien. Vale, pues, no, decía que todos tenemos los mismos gustos más o menos, pero siempre somos más rockabilly. Pero bueno, el estilo está claro, ¿eh? Todos en común, que es el rock escandinavo. Uh-huh. Bueno, y ya el segundo trabajo que ha salido pues recientemente, lleva como 3 meses o así, ¿no? En la calle. Sí, desde la edición del vinilo salió en diciembre, creo. El 20 algo de diciembre fue. Uh-huh. Sí, sí, nos llegó a casa ya. O sea que un par de mesecillos lleva ya el disco en la calle. Yo creo que todo el mundo que lo ha escuchado está encantado y supongo que estaréis contentos porque está gustando mucho, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad, no nos esperábamos. O sea, nosotros estábamos muy contentos del trabajo, cómo salió todo, pero realmente estamos flipando de cómo está saliendo un mogollón de blogs, nos están pinchando un mogollón de radios. El disco se está vendiendo muchísimo por aquí en España, incluso hemos enviado ya bastantes copias también por Europa. O sea que estamos muy contentos, la verdad que nos está sorprendiendo mucho cómo se está vendiendo. Tal como está el tema de la crisis, que la gente no compra música, en este caso está vendiendo muchísimo, o sea, estamos súper contentos. Uh-huh. ¿Cuántas copias han salido del disco? O... Sí, 500. ¿500 del vinilo? Sí. Y hemos vendido ya bastantes. O sea que esperamos, ya, supongo no se van a acabar, pero bueno, es el objetivo. Bueno, la verdad es que el disco, tenerlo entre las manos es un lujo, porque está muy bien presentado, el diseño, la portada, el interior, suena muy bien el disco y bueno, yo creo que merece muchísimo la pena, vamos, tenerlo, sobre todo todos los que... Sí, no, la verdad es que el disco también, se te pierde, Mark, se te pierde un poquillo la voz, se va, se nos va un poco. A ver si ahora me escuchas mejor. ¿Me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Señor Gracio, lo decía, el diseño gráfico, un día un colega me dijo, hostia, ¿por qué no, si quieres usar la portada, tal? Y al final, pues mira, digo, hostia, pues venga, dale, tira para adelante. Y pues envío esta portada, flipamos y mira, y al final el diseño gráfico es increíble. Sí, sí. También de un colega nuestro. Oye, una cosilla, el disco está grabado en el 2011, ¿cómo ha tardado tanto en salir o así? O... Mira, pues como somos un desastre como grupo, al final íbamos todo como carreando, todo, venga va, ahora el diseño, acabamos el diseño. Mirando fábricas de vinilos, que hoy que los precios son súper dispares en todos los sentidos. Al final escogimos la fábrica, entre que tarda 2 meses en llegar los viniles en casa y todo ello, al final se alargó toda la historia. Falta de previsión. Bueno, pero bueno, el resultado es lo que importa y desde luego, pues... Muy contento. Notable, más que notable. Muchas gracias. A pesar de que, pues eso, está grabado en el 2011, pero tampoco tiene mucha importancia eso, pero habéis querido hacer las cosas bien y desde luego, pues el resultado es... Es estupendo. Sí, sí, no. Muy bien. O sea, que los temas... Se empezó a grabar, creo que fue en otoño de 2011. Uh-huh. Pero realmente lo acabamos de grabar, creo que fue en verano del 2012. Uh-huh. Y luego vinieron lo que es las mezclas, que también tardaron un pelín, porque iban mucho curro en el estudio, el mastering, ya te digo, todo el rollo este que conlleva. Uh-huh. 11 temitas que habéis metido, eran temas que ya teníais bien machacados, ¿no? O... Sí, lo que era mucho las bases, porque hemos hecho mucho trabajo en estudio, nos ayudó mucho Edgar Ventre, productor, y Mario Patiño, que es el técnico del estudio, y acabamos de perfilar mucho los temas ahí. O sea, por ejemplo, los solos están todos improvisados en el momento, muchas melodías también están construidas en el estudio, que también un poco, que creo, la frescura que tiene un poco el disco es este tema. O sea, cosa se hizo en el estudio... No improvisación, pero sí que fue mucho más directo. Ah, o sea, que le habéis pegado ahí ese toque final a muchos temas. Exacto, sí, sí. Bueno, cantéis en inglés, eso lo tenéis muy claro, ¿no? Es que no fue una elección premeditada. También ha salido, no descartamos igual, podéis sacar algunos temas en catalán o castellano, si no salen, no sé... El idioma sí que no está predeterminado, salió así, mira, y así está saliendo, pero bueno, no se parte cambiar el idioma, ni mucho menos. Uh-huh. Bueno, ha salido el disco con un, bueno, no sé si es un sello, un colectivo... No es un sello, es un colectivo de músicos de aquí, Varna, independiente, que para, como la zona está muy jodida, como mínimo en Cataluña, para tocar y la gente no va a bolos y tal... Y se lo hemos dado con Víctor, Rafa, de bandas de Oso, Cirín, y esta peña se montó este colectivo para ayudarnos entre bandas y tal. La verdad que funciona muy bien, estamos contentos. Hay bandas de toda España, también están los Zombies and Diamonds de Alicante, están los Yao, los Coen, de aquí Euskal Herria, y la verdad que muy contentos. Hacen un trabajo súper duro organizando bolos para todas las bandas, totalmente desinteresado y muy contento. ¿Vosotros participáis de algún modo en ese proyecto o estáis un poco aparte? Bueno, colaborando pues, todo lo que es tipo publicidad de las bandas, ayudar a conocer a las bandas a nivel de Facebook, Bandcamp, tirando de redes sociales, también ayudar un poco a la organización de los bolos. Pero bueno, todo el trabajo se lo lleva Luis Benavides, Víctor, Rafa y todo este tema. La reacción de vídeos, que ahora van a salir un par de vídeos que hicimos en directo ahí en el Antida Studio, en vídeo. y muy bien. O sea que por lo menos contéis con esa, con ese apoyo, con esa promoción, con, vamos, pues con, claro, no, y funciona muy bien. Con, o sea, un soporte ahí que bueno, que es importante, desde luego, claro, para dar a conocer. Está clarísimo, bandas, tal como está en el tema actualmente, que no se vende ni un disco, la gente no va a los bolos, pues tener un apoyo desinteresado, una gente que da todo por ti, sin nada a cambio, la verdad que es mucho, que está de puta madre. Uh-huh. Hablando de conciertos, bueno, vosotros sois más de tocar por vuestra zona, no habéis salido mucho, ¿no? Me da la impresión. Estamos en ello, ahora estamos cerrando fechas, estamos intentando cerrar fechas para Asturias, luego vamos a Valencia, Castellón, Benicàssim. Estamos intentando ahora ver si sacamos un poco el vuelo por la península. Ah. A ver si vamos a intentar buscar un par de fechas también por aquí. Euskadi. Sí, hombre. Salir un poquito. Sí, porque hay ganas de veros por aquí. No sé si, bueno, quizás tenéis vuestras limitaciones, igual por tema de curros o tal. Está clarísimo, los curros es jodido salir más de 3 días de casa. Tal como está la situación, que no te dejan ni un día libre en el curro, pues sí, está jodido, pero bueno. Montándolo con tiempo y tal, seguro que nos lo montamos bien. Y podemos salir ya, que de una vez que ya tenemos mil ganas. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y pronto nos vemos por aquí presentando el disco. Bueno, ¿qué diferencias encuentras tú entre el primer trabajo y este segundo? Porque, bueno, no sé, yo, en mi opinión, quizás en el primero, digamos que las influencias que podéis tener estaban más marcadas, y aquí ya en este segundo trabajo parece que tenéis un sonido igual más propio, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, te explico. Yo igual destacaría, igual, a ver, es nivel personal ya, ¿eh? Un poco más madurez musical igual. Ahí sale este riff, pues tiramos millas con este riff y no estábamos tan al loro a nivel compositivo. Era todo 10 días, esto me gusta, pues venga, vamos para allá. Igual en este segundo disco, o sea, hemos estado mucho más, a nivel de composición, mucho más currado, ¿no? Igual destacaría la diferencia más, era más la madurez musical, que hemos estado más, o sea, mirando partes, estrofas, tal, no sé si me explico. Bueno, pues estupendo, estupendo. Y luego, por ejemplo, de lo del estudio, que en la otra lo hicimos mucho más precario, queríamos sacar un disco de estar orgullosos del contenido global. Si tenemos que gastarnos una pasta, no la gastamos. Y al final, pues mira, suena de puta madre y muy contentos. Bueno, ¿y cómo son los Tachycardic Sinners en directo? A tope. Es el primer segundo, lo damos todo, la verdad, que siempre acabamos con unas agujas de los cojones y siempre acabamos reventados, que no podemos ni aguantar el día siguiente. Lo damos todo, todo, eso sí. Aparte de el repertorio que tenéis propio, supongo que metéis alguna versión y esas cosillas, ¿no? Sí, alguna siempre cae de Turbo Negro, unas que de Helicopters, ¿qué más hacemos de Dictator? Siempre caen un par de versiones. Siempre caen alguna de esos, el Distortion, siempre caen. O sea, que ahí queda claro cuáles pueden ser las referencias y las influencias de la banda, ¿no? En ese tipo de versiones. Sí, sí, el tipo de cover, sí. Sí, sí, queda clarísimo, sí, sí. Bueno, ¿qué tal entonces por Barcelona en cuanto a... Bueno, me comentabas que la cosa floja, ¿no? Pues supongo que como en todos los lados, porque aquí también la verdad es que hay muchas bandas, o no tantas, pero el público parece que está un poco dormido, ¿no? Para aquí pasa lo mismo, hay un mogollón de bandas, llamadas bandas buenísimas, pero con un nivel impresionante. Igual, pues mira, el nivel de salas está jodidísimo, bueno, está muy jodido, tienes que pagar unos alquileres que se les va la olla, que luego para el público que viene no puedes pagar. Ahora, pues igual hay un exceso de conciertos, que luego la gente no sabe dónde ir, es una locura. Que es, depende de cómo te salga. Igual un bolo lo petas, como el siguiente te vienen solo cuatro colegas en verte. ¿Entiendes? O sea, está jodido. Y sí que hay 3 o 4 salas de rock and roll de puta madre, como el Rock Sound, el Straperlo, el Big Boot está probando mucho, pero sí que está jodido. Y además el ayuntamiento está muy... Hasta ahora estaba muy... A la hora de cerrar salas no tenía contemplación. Uh-huh. Por permisos, etcétera, etcétera. Sí que estaba muy jodido. Vaya, pero vaya. Bueno, poco a poco, entre todos, lo tiramos para adelante. Bueno, de todos modos, vosotros sois una banda de tocar, aparte de en salas, en, yo qué sé, en centros sociales, casals y esas cosas. Sí, sí, sí. Siempre que nos han salido... Y además, muy a gusto. Son el tema centros sociales, pues la verdad que estamos muy... O sea, porque son gente que se lo curra mogollón y no tenemos pudor en tocar, ni mucho menos. O sea, somos de este ambiente, la gran mayoría, a tope, sí, sí. Bueno, pues aquí... Bueno, bueno, nuestro primer concierto fue un día que iban a desalojar un centro social del Escondite de Monterrey. Fue la fiesta como despedida, entre comillas, porque lo iban a desalojar y tocamos ahí esa noche. Te digo porque, bueno, sí, sí, sí, es una buena alternativa, ¿no? Si el tema de las salas está jodido, pues bueno, también existen estos espacios en los que también se da la ocasión de tocar. Quizás los medios no sean tan... Está clarísimo, está clarísimo. Bueno. Y aquí en Barna hay muchos y míticos que no aguantan. Y la verdad que es una buena ayuda para las bandas también, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y ahora, así a corto plazo, ¿qué planes tenéis? Supongo que presentar el disco, tocar lo máximo, ¿no? Tenemos ahora el 9 de marzo, tenemos la presentación en Barcelona del disco oficial, acabamos de 2 años, pero bueno, al final lo hacemos, con Fujiyama, que es nuestra banda hermana, máxima referencia. Y luego tenemos el día 13 de abril, que hay un festival en Estrapelo en Barcelona, que tocamos con Soleno, Fujiyama, Las Guizas, un fiestón. Luego tenemos también 3 o 4 fechas por aquí, Barcelona, y es lo que te digo, estamos intentando cerrar fechas de cara a mayo, abril, junio, para ver si salimos de Barcelona y hacemos más bolos aquí por la península. Vale, perfecto, pues no sé, ¿quieres añadir alguna cosilla más antes de despedirnos? No, que muchas gracias al programa, que la verdad que siempre descubrimos bandas. Gente como vosotros son los que ayudan a tirar las bandas así amateurs, como lo quieres decir, adelante, que dan mucha fuerza, tipo grupos como el del Capi, Mutel Bourbon, el del Ramone y blogs así, que de verdad que muchas gracias a toda esta gente, como se le ocurra desinteresadamente, ayudan mucho a las bandas a tirar para adelante. Bueno, la verdad es que... programas como el vuestro, de verdad, gracias. La verdad es que, bueno, siempre da la sensación de que somos menos de los que deberíamos ser, no sé, te quiero decir que... No, pero que, por ejemplo, que era muy bien, tú miras que eso sale la crítica del disco en el Capitán, si te vienen 10 peticiones del disco que lo quieren comprar, o sale la entrevista está en Rock a Todo Trapo, parece que no, pero la gente lo escucha mucho, lee muchos blogs... Y que si no fuera por esto, que estaríamos, la mitad de bandas estaríamos jodidas. Bueno, pues de eso se trata, de un poquito, entre todos, ir difundiendo un poquito este rock and roll que tiene que seguir ahí vivo. Claro que sí. Y nada, pues desearos por mi parte mucha suerte y con muchas ganas de veros en directo, desde luego. A ver Muchísimas gracias. Si pronto nos podemos suerte, ver. Si subimos para aquí y nos hacemos una cerveza todos juntos. Eso es. Y nada, le das un saludo al resto de la banda. Muy bien. Y nada, pues eso, que sigáis ahí con esa energía y con esas ganas. ¿Quieres que nos despidamos con algún tema en concreto del disco? El que a ti te apetezca. Bueno, pues como parece que uno de los favoritos de todo el mundo es el Discrazy City, pues le vamos a dar caña. Pues, muy bien, Javi, muchas gracias. Venga, gracias a ti por atendernos y eso, hasta pronto, Marc. Agur. Agur, agur. Agur. You're ready! Dysfunctional, the resort city guy. Tremendo, Sucker of Souls. Ahí estaba otro de los temas del disco de Tachycardic Sinners, el Devil Walker. Que bueno, ya habéis escuchado un poquito la charla con Mark, guitarrista de la banda. Y eso, lo dicho, que ojalá pronto les podamos ver por aquí en directo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Rojo Omega, a esta banda madrileña. Y bueno, que este creo que fue el último trabajo que grabaron, titulado Cielo Rojo, es del 2009. Se titula No sé quién soy, lo que va a sonar a continuación. Rojo Omega. Aguantaba más odio el despertador. Tú no me digas nada. value, nothing to say. I've got a value, no way. Just you pretending. Better know how to put. Or let her get a low way. Get a little part of him. No value, no, no, no, no, no value. No, no, no, no value, no way. Qué bueno, qué bueno. Vale, venga, vamos a despedir el programa, este breve programa de hoy de Rock a Todo Trapo, estrenando el mes de febrero. Y bueno, pues estaba pensando a ver qué tema de cerebros poner, porque, bueno, en este caso vamos a despedirnos con un tema propio de la banda, un tema que a mí me gusta bastante, se llama Autogestión, y que aparecía en su disco, en el último disco que grabaron Cerebros Exprimidos, en Cerebros. Dejamos el sonido de los nómadas suecos y bueno, vamos con esa novedad, con ese nuevo trabajo, tercer disco de esta banda madrileña 13 Bats, pues una banda en onda, pues eso, de psicobilly, rock and roll, punk y demás. Y bueno, ellos ya llevan unos añitos en esto. Bueno, su primer disco es del 2009, tampoco es que lleven tanto, pero bueno, en 2009 sacaban el primer trabajo, luego en 2011 el segundo, el que se titulaba Punk Physical Therapy, y ahora La Venganza del Sol, el título de este trabajo que trae 13 canciones y que se abre con esto que se titula The Judge. Son 13 Bats. Night. Ahí lo tenéis, lo nuevo de 13 Bats, nuevo trabajo. Están sonando 13 Bats con su nuevo trabajo, La Venganza del Sol, The Revenge of the Sun. Y bueno, vamos a escuchar algún temita más, que para eso es novedad reciente. Vamos con Punk Party Roll. Maya, vamos a escuchar Serpiente de Cascabel. distorsiones, mentiras y miedo, se va sembrando el final de su era. Y mientras tanto el lugar cosecha, se quedará lo mejor. Tiene a su sheriff maldito también, blanco violento, brazo de la ley. En la cantina tiene vía libre, habitaciones se hueste a granel. Borracho ya pegará a la mujer, disparará a quien no le caiga bien. Lo que no sabe que existe un lugar, serpiente de cascabel. Estupendo tema, este Serpiente de Cascabel, nuevo trabajo de 13 Bats desde Madrid. Y bueno, el disco no sé si está ya disponible. En cualquier caso, bueno, sus anteriores discos los sacó por el sello Potencial Hardcore y este disco, pues no, de momento no sabemos, pero ahí queda, ¿no? Este tercer trabajo, La Venganza del Sol, 13 Bats. Bien, vamos con una banda, creo que estos son también de Madrid, Sucio 13 y... Y bueno, este disco del 2010 titulado Nuestra Suerte, creo que se titula, y bueno, temas como este. Eso sí, si conseguimos localizarlo, que yo creo que en Rock a Todo Trapo estas cosas son así. We'll be right back. Y de Sucio 13, directamente en Cefálica FM, de su disco El Golpe, su segundo trabajo. Esto se titula Entre los Muertos. Dirty Sánchez, y bueno, un temita de ese 10 pulgadas, editado pues eso, hace poquito, esta banda de Barcelona. Hemos escuchado Express Against School, de los Dirty Sánchez, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a escuchar al menos un par de temitas o así de esta banda, Penetración Sorpresa. Bueno, pues de estos grupos de punk, pero punk, pues eso, bizarro donde los haya y que bueno, que se lo llevan todo por delante con acidez, con la acidez sulfúrica que sus letras destilan. Fui a buscar trabajo y me comieron lo de abajo. Se titula el título de este primer trabajo de Penetración Sorpresa, con 16 temas. Y mira, esto por ejemplo se titula Espinete versus Falete. Pasado. Es un combate épico. Espinete versus Falete. Espinete versus Falete. Todo el barrio se supone está llorando. Todo el barrio se supone está llorando. El Falete se ha tragado. El Falete se lo ha tragado. Espinete versus Falete. Espinete versus Falete. Espinete versus Falete. Espinete versus Falete. Y ahora Osama contra Obama. Otro temita, Penetración Sorpresa. Osama contra Obama. La nota por Obama. En el metal de piel. Y esto es para iniciar. Osama contra Obama. La nota por Obama. En el metal de piel. Y esto es para iniciar. Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama. Nosotros somos Obama, una muerte inicial, que es romper inicial. Osama contra Obama, nosotros somos Obama, una muerte inicial, que es romper inicial. Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, Osama contra Obama, ya. La que viene a continuación se titula Bomba en Telecinco. Suena así, Penetración Sorpresa. Bueno, como me imagino que no os habréis quedado con la letra, os la recito en un momento. Bomba en Telecinco, sin remordimientos, bomba en Telecinco, a todos los reviento. La Belén Esteban, Mercedes Milá, explotan sus cuerpos, ni uno quedará. ¡Ja! Bomba en Telecinco, sin remordimientos, bomba en Telecinco, a todos los reviento. La Belén Esteban, Mercedes Milá, explotan sus cuerpos, ni uno quedará, ni uno quedará, ni uno quedará. Bueno, Penetración Sorpresa. Tomar nota y si os queréis reír un ratito con esta peña de Madrid, pues este es su recomendable primer trabajo. Fui a buscar trabajo y me comieron lo de abajo. Nos despedimos ahora sí, Roca Todo Trapo 23F con Santos Inocentes. Habíamos escuchado un tema anteriormente de esta banda de Hernani que en el año 92 sacó este disquito con el sello Basati Discac. Y nos vamos a despedir con Sangre Tripas. Hasta el próximo programa. A disfrutar. Agur. Santos Inocentes.